Estoy aburrido, che, ¿a dónde podemos ir? A ver, déjame pensar. Ah, sí, ya sé. Vámonos al viento, vámonos al sol, vámonos al viento solar. Vámonos al río, vámonos al mar, vamos a cualquier lugar. Vámonos al alba, vámonos al cuerno, vámonos al corned beef. ¿A dónde querés ir? Al corned beef. Pero eso no es un lugar, viejo. El corned beef es una comida, no podés ir ahí. No me interesa, yo voy igual. Vámonos al corned beef, vámonos al corned beef, vámonos al corned Bueno, beef. Bueno, ya está. Ya lo dijiste, lo de ir al corned beef. Ahora decime algún otro lugar donde podamos ir, por favor. ¿Otro qué? ¿Otro lugar? Pero el corned beef no es un lugar, es una comida. Buah. Entonces decime otras comidas donde podamos ir. Bueno, cómo no. Vámonos al guiso, vámonos al puré, vámonos al consomé. Ah, yo tengo otras. Vámonos al locro, vamos al panqueque, vámonos al soufflé, olé. Vámonos al pesto, vámonos al tuco, vámonos al faina. Vámonos a la pizza. Vámonos a la fábrica de conserva de Vamos a tomate. la tortilla de De cebolla. papa. De De cebolla. papa. De De cebolla. papa. ¿Te gusta más la tortilla de papa que la de cebolla? No, lo que pasa es que no me gusta decir cebolla, me gusta más decir papa. Ah, ¿te gusta decir papa? Vamos al Vaticano entonces. Bueno. Y vámonos a Roma, vámonos a Milán. Y vámonos a Surinam. Surinam. ¿Y dónde queda eso? Ah, lo vas a saber cuando estudies geografía. Dale, no seas malo, si lo sabes, decímelo. No, no te lo puedo decir porque si te lo digo ya lo vas a saber y entonces no vas a necesitar ir a la escuela y los maestros se van a quedar sin trabajo. Ah, bueno, entonces mejor nos vamos a Surinam. Vamos, a ver, vamos a... Vámonos a un baile, vamos a una fiesta, vámonos a hacer encuestas. ¿Qué son encuestas? ¿Me puedes explicar? Ah, no sé, pregúntale a tu mamá. Vamos a la lluvia, vámonos afuera, vamos por la carretera. Vámonos a la feria, vamos a los barrios, vamos a la periferia. ¿Qué es la periferia? ¿Me puedes explicar? Ah, no sé, preguntar a tu doctor. Vámonos al aire, vámonos al cielo, nos vamos a cortar el pelo. Vamos de naufragio, vámonos en bote a pescar un axolote. ¿Qué es un axolote? ¿Me puedes explicar? Ah, no sé, pregúntale a Jacques Cousteau. Vamos a la suerte, vamos a la marchanta, vamos a pasear en llanta. Vamos cuesta abajo, vamos en patota, vamos a la bancarrota. ¿Qué es la bancarrota? ¿Me puedes explicar? Ah, no sé, preguntar a tu abogado. Vamos a la jungla, vamos a la selva, vamos donde no se vuelva. Vamos a Finlandia, vamos a Hawái, vámonos al Uruguay. ¿A dónde? ¿Qué es el Uruguay? ¿Me puedes explicar? Ah, no sé, preguntarle a tu psicólogo. Vámonos a Venus, vámonos a Marte, vámonos a cualquier parte. Vámonos a Mendoza, vamos a Paysandú, vamos todos a Moscú. Vamos a Tierra del Fuego, vamos a San José, vamos a Washington DC. ¿DC? ¿Qué quiere decir DC? DC quiere decir Don Corleone, el padrino, ¿no viste la película? No. Bueno, decirle a tu mamá que te la cuente. Ah, sí. O si no, podemos ir al cine. Vámonos al cine, vámonos al teatro, vámonos al circo, vámonos al zoológico, vámonos al Congo, vamos de safari. Vamos a jugar al Atari. Ah, no, pará, no me cambies de tema. Es que no sé a dónde podemos ir, a ver. Ah, vámonos a la. ¡Epa! ¿Qué ibas a decir, eh? No, nada, me olvidé. ¿Te olvidaste? ¿Y cómo hacemos entonces? ¿No se puede interrumpir la canción, viejo? Bueno, interrumpir no se puede, pero lo que sí podríamos hacer es terminarla. Sí, podría ser, es una buena idea. Además, a mí me está viniendo un poco de sueño, ¿eh? Sí, a mí también, me está costando hablar, la lengua se me mueve muy despacio. Escúchame, ¿y si probás a sacarte el chicle de la boca? ¿Sabés lo que podemos hacer entonces? Ir a soñar con los angelitos. Sí, y con los diablitos. Vamos a la almohada. Vámonos a la sábana. Vámonos a la frazada. Vámonos a la cama. Vámonos a dormir.